me enamoré de una mujer. Me enamoré de una mujer. Un ángel que hoy habita en mi corazón. Si algunos piensan que inventó, es que no saben de amor. Me enamoré de una mujer. Si piensan que estoy loco, tienen la razón. Porque un amor como el mío no es uno más del montón. No es de ficción, sé que me quiere por simple convicción. Enamorado de un ángel que robó mi corazón. ¡Uy! Dice: me enamoré de un ángel. Si piensan que estoy loco, tienen la razón, porque un amor como el mío no es uno más del mundo. Y después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia, dice. Pues ella pinta mi mundo y me ha devuelto la sonrisa. Es un amor de verdad, no es de ficción. Sé que me quiere por simple convicción. Enamorado de una niña que robó mi corazón. Y después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia. Eso es. Pues ella pinta mi mundo y me ha devuelto la sonrisa. Es un amor de verdad, no es de ficción. Sé que me quiere por simple convicción. Me he enamorado de un ángel que robó mi corazón. Me he enamorado de un ángel que robó mi corazón. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Gracias.